En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Dicen que antes de convertirse en luna, Hanuya fue una mujer muy hermosa y respetada. Dirigía a sus congéneres en el tiempo en que todas juntas dominaban a los hombres, y era la figura principal en la ceremonia del quina. Resulta que Hanuya tuvo un hijo que murió al poco tiempo de nacer. Desesperada de pena, enloquecida por el dolor, se cortó la cara con profundos tajos y se refugió en el cielo, a donde había partido su hijo, convertido en estrella. Enseguida Hanuya quiso volver a ser madre y, preñada de una niña, comenzó a hincharse y a hincharse, hasta quedar perfectamente redonda. Luego de dar a luz, comenzó a adelgazar. Poco a poco se volvió fina como una uña, hasta que finalmente desapareció. Pero su hija, idéntica, tomó su lugar. Creció hasta poder ser madre a su vez y concibió otra niña, que repitió la historia de su madre y su abuela. Y es por eso que la luna nunca deja de menguar y crecer, de desaparecer y volver a asomarse, mostrando a todos las cicatrices de su rostro maternal. ¿Y dónde más está la luna, Ana? ¿Dónde está la luna? Está en el espejo. La luna está en el espejo con forma de luna de los muebles antiguos. Y también está en la luna de Valencia, cuando uno está distraído. Y en la luneta de los ojos, de los anteojos. Y también en los lunares. La luna está en los lunares, esa pequeña mancha en la piel por acumulación de pigmentos. ¡Pedir la luna! ¡Pedir la luna! ¡Un imposible! También en los lunáticos, que padecen de locura. Y en la luna de miel, de los enamorados. Y también en la luneta, ¿qué es ese círculo de oro o de algún metal dorado en que se encierra la sagrada hostia para ser expuesta a los fieles? Y también en el nombre de las personas. Un abrazo a Luna de la Reserva de Lullaba. ¿Dónde está la luna? Todos estos lugares, ¿no?, en los que puede estar la luna. Y en todos los que hemos dejado afuera. Un montón, si supieran la lista que tenemos. Un montón, sí. Un montón. Esta cosa casi imperceptible de la luna. Uh-huh. ¿Viste? Porque es la inspiración del poeta, regula los ciclos menstruales, los ciclos femeninos, está en los ciclos de la siembra, están los nombres de las personas, y en todas las cosas que hemos nombrado, y en muchas más. Sin embargo, no hay una presencia tan preponderante como el sol, tal vez, porque en muchos pueblos antiguos el sol representa lo masculino y la luna lo femenino, aunque no siempre, porque sí hay algunas culturas tradicionales que la luna es masculina y en otras es femenina, pero mayormente la luna representa lo femenino, mayormente. ¿En qué mar tenemos la luna? Uf, en tantos lugares. Y estábamos buscando uno, pero como no lo pudimos encontrar. Sí. También está en muchas letras de canciones, en muchos poemas. En buscábamos El lado oscuro de la luna. El lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Que es un disco que tiene ese nombre, y buscamos un tema en particular que no lo encontramos, pero el criterio del lado oscuro de la luna nos permite una reflexión. Por supuesto. Sí, esa. El otro lado. El otro lado. Esas cosas. De todo. De la luna, de las cosas, de la vida, de las personas. De lo que no vemos, de la vida, ¿no? Y es un poco el concepto que tenemos apresurados cuando conocemos a alguien y tomamos un criterio, ¿no? Sí. Cuando en realidad, al otro lado. Claro, cuando en realidad es un instante de la vida. Se necesita mucho tiempo para poder definir a una persona. Así. Y nunca acabadamente. Porque cierto. Los humanos me parece que somos en estas formas infinitas. Y también de las cosas en general, ¿no? No solo de los humanos. Sí. Siempre está ese lado oscuro, sí. El otro lado. El que no conocemos. El que no conocemos. Bueno, y entonces, Ana, ¿y entonces qué? Vamos a compartir de ese disco, del lado oscuro, de la qué hermoso, porque es hermoso. Lado oscuro de la luna, de ese gran disco, vamos a compartir El gran baile en el cielo. Y agradecemos a Claudio que nos ha dado esta recomendación. Ahí vamos. Thank you. Las tres fases de la diosa antigua, doncella, madre y anciana, son los tres indicadores biológicos de la menarca, la menstruación y la menopausia, que son los ciclos de la vida de la mujer en tres actos, que está regida también por las tres fases de la luna, que es creciente, que sería el símil al aspecto de la menarquía, la adolescente, la joven, ¿sí? La luna llena, que es la mujer fértil, la mujer que tiene la menstruación, que es mujer, que fertiliza, que procrea, la luna llena, y menguante, el tercer estadio, que es cuando la mujer arriba a la menopausia. Y bueno, y estas formas lunares también están en los mitos de los pueblos antiguos. De hecho, empezamos el programa trabajando con el mito de los yáganas, un mito muy antiguo que explica el origen de la luna. Y que has visto, sí, Juli, que bueno, que tiene que ver con esto, que ella es una luna, claro, con este siglo, una luna llena, una mujer embarazada que procrea constantemente y que está en su acto de fertilización, o sea, en el segundo tiempo del ciclo de la mujer, ¿verdad? Y también, esto es a modo demostrativo, se podría realmente hacer más de un programa con el tema de la luna y la presencia, ¿no? En las mareas, bueno, en tantas cosas. Pero hemos querido hacer como un pequeño recorrido como para esto, como para notar su presencia y tener en cuenta algunas cosas, en este caso el ciclo de la mujer, y vos querías comentarlo. Y queríamos traer una bibliografía que nos llegó buscando un poco de material sobre la luna. Sí. Este libro se llama Vivir con la luna, de Faulkner y Pop, Guía para aprovechar la energía de los ciclos lunares. Es un libro bastante extenso y tiene como, digamos, varias aristas, habla sobre las enfermedades, sobre el cuerpo, habla sobre la siembra, habla sobre la construcción, bueno, son varias cuestiones que aborda, pero bueno, por ahí nos interesaba rescatar, por un lado, muy brevemente, cuáles son los efectos, tanto de la luna menguante como de la luna creciente, para en el organismo, ciertas cosas. Entonces, sí, bueno, dice que la luna menguante desintoxica e irriga, suda y expira, seca, fortalece, invita al esfuerzo y al consumo de energía. Cuanto más cerca esté la luna nueva, de la luna nueva, tanto más fuerte será el efecto de su influencia. ¿Sí? O sea, que hay que tener menguante. La luna menguante, hay que tener en cuenta para desintoxicar y todas las cosas que va que propone. Y en cambio, digamos, en el cuarto creciente, en la luna creciente, dice que el cuarto creciente suministra, planta, recoge, crea, inhala, almacena energías y repone las fuerzas necesarias para el cuidado y recuperación de la salud. O sea, que todo lo que se haga en favor de la salud en esta fase, es como cuanto más cerca esté de la luna llena, tanto mayor será el efecto de su influencia. ¿Sí? Fíjate cómo se puede relacionar también, viste que César en su programa En Tierra Fértil, 2x3 está hablando del calendario agropecuario, ¿no? Agronómico, y que se rige también por las fases de la luna, cuándo cortar, cuándo sembrar, cuándo es el tiempo de lo subterráneo o de lo que tiene que ver con esto, con la luna menguante y con la luna creciente, ¿no? Y estas consideraciones son muy antiguas, por supuesto. Son muy antiguas, sí. No es algo, digamos, novedoso. Sí, sí, son muy antiguas. Solo que nosotros por ahí las hemos olvidado, las hemos perdido, pero eran recursos, digamos, de observación del hombre antiguamente para su siembra, para el cuidado de su salud, etcétera, ¿no? Bueno, y otra cosa que aporta el libro, aporta varias cosas, sí, ¿no? Que estaría bueno por ahí darle una ojeadita. Es como una especie de, digamos, de tabla en la que explica cuál es la influencia de la luna en tu zodíaco. Claro, en el zodíaco. O sea, la luna va pasando en sus 28 días por los distintos. Por las diferentes casas, sí. Por las diferentes casas astrales, ¿no? Sí. Estamos hablando de los astros. Que, sí. ¿No? Sí. Entonces, bueno, en cada periodo tiene como una influencia particular, en ciertas zonas del cuerpo. Ah, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, en Aries, cuando está transitando los días en Aries, sí. Eso hay que ver en el calendario lunar, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. ¿Cuándo es que está transitando en Aries? Sí. El influjo en la zona del cuerpo, digamos, que se destaca es la cabeza, el cerebro, los ojos y la nariz. Ah, mira. En Tauro, laringe, tiroides, dientes, maxilares, amígdalas, oídos. En Tauro. En Tauro. Uh-huh. En Géminis, hombros, brazos, manos y pulmón. Sí, va bajando. Sí, sí, que va por las zonas del sí. cuerpo, ¿no? De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Cuando está en cáncer, cuando atraviesa los dos o tres días en cáncer, pecho, pulmón, estómago, hígado y vesícula. En Leo, corazón, espalda, diafragma, circulación sanguínea, arterias. Bueno, y sigue, ¿no? Virgo, órganos del aparato digestivo, nervios, vaso, páncreas. Sigue bajando, Libra, caderas, riñones y vejiga. Uh-huh. En Escorpio, órganos sexuales y uréter. Sagitario, muslos, venas. Capricornio, rodillas, huesos, articulaciones, piel. Acuario, piernas y venas. Y Piscis, ya los pies y los dedos de los pies, ¿sí? O sea que va de por lo que veo la descripción va de la cabeza a los pies. Claro. De hecho la tabla se llama de la cabeza a los pies. Así se llama la tabla. Y son los órganos están afectados de acuerdo al traspaso de la luna por las casas astrales, que en realidad son los signos. Sí, y en realidad el libro va presentando, ¿no? Distintas uh-huh. Cuestiones en relación a esto, pero en rasgos generales habla de que todo lo que en esos días de ese signo, digamos, supongamos en Aries, la luna está transitando en Aries, todo lo que se haga para sanar, digamos, mejorar las cuestiones en la cabeza, el cerebro, los ojos y la nariz, que son esas zonas del cuerpo más influenciadas, va a ser mucho mejor. Mucho mejor, como que estaría bueno dedicarse a esas partes claro, de las que hacemos en esa época. Pero además también tiene en cuenta, bueno, eso ya lo describe el libro, sería una invitación a chusmearlo, uh-huh. También habla, ¿no?, el influjo del cuarto creciente y el cuarto menguante. O sea, esta información hay que cruzarla cuando esté en cuarto creciente y cuando esté en cuarto menguante, porque va a tener más o menos influencia, uh-huh. ¿sí?, de acuerdo a eso. Uh-huh. Bueno, era interesante por ahí para traerlo, se llama Vivir con la Luna. Así que, sí, es interesante. Bueno, era un poco para traer esto y vamos a pasar a una musicita. Sí, por favor. Vamos a escuchar Luna Llena. Esta vez por Susana Baca. Yo vi de una garza amor, dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante, luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me traes la cara. Mía. pa' matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. ¿No? Bellísimo ese tema. Sí. Lo canta tanta gente, Caetano, sí, sí. Bueno, mucha gente, pero sí. Es muy bello. Pero estamos con este calorón fatal en el cielo, porque con lo de Pink Floyd también estuvo buenísimo. Sí, sí. Y me parece que la idea de la luna es traernos un poco de, ¿no? De fresco, digamos. Mira, vos estás está diciendo... Imagina el calor que hace acá en San Pedro. Pero vos estás diciendo algo muy interesante, porque, por ejemplo, algunas culturas costeras del Perú, que tienen sus templos a la luna, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y no al sol, y que se han considerado como culturas matriarcales, justamente tiene que ver con eso, que viven en desiertos. O sea, el sol a el sol pleno, realmente no es el más amigo. Una plantita no sé dónde, ¿no? Está, por ejemplo, esa ciudad extraordinaria que se llama Chan Chan, que es una ciudad toda hecha en barro, que sus paredes fueron trabajadas con sellos y demás, uh-huh. y que es base de una cultura de tipo matriarca, y muy cerca de ese lugar existe un templo a la luna. Y vos decís, más vale, la luna les trae calma, claro. Gusto, placer, ¿entendés? Frescor, no le van a hacer un templo al sol, ¿no? Así claro. Que has dicho lo justo. Y me estaba acordando también, Juli, de las flores o de las plantas, digamos, que se dividen. Hay una división de tipo místico en si las plantas son lunares o solares. Digamos que se dice así, de tipo místico. También se podría decir de tipo empírico, pero que es la posta, porque las lunares son las plantas que florecen de noche, que generalmente claro. Son cornetas, como uh-huh. Los chamicos, como la dama de noche, como la de San Diego o Don Diego, que hay Don Diego de día, Don Diego de noche. Sí, hay muchas plantas, hay jazmines, uh-huh. El jazmín de la sierra florece de noche. Los chamicos, a veces a la gran distancia, vos ves ese blanco, hermoso, y son esas plantas que cuando pinta la luz solar, la planta se va a dormir. Uh-huh. La dama de noche es igual, o florecen cuando están los días nublados, ¿no? Entonces se dice, bueno, que son plantas lunares, así como, no sé, el girasol es una planta solar, digo, porque busca constantemente y de hecho gira y se pone en posición de cara a frente al sol, ¿no? Y otra cosa que me estaba recordando ahora, con respecto a la luna y a esta cosa fuerte y preponderante en las mujeres, es muchos círculos en el mundo que hay, en muchas partes del mundo, círculos de mujeres o reuniones de mujeres que tienen que ver con esta fase de la luna llena, uh-huh. Que es, las mujeres consideran, como dijimos antes, el tiempo de la fertilidad. Entonces, las mujeres se reúnen con generalmente en ese tiempo a hablar de sus partos, de sus posibles partos, si estás preñada o embarazada, de cómo se siente en esa transición del parto, o de sus experiencias en la relación sexual, ¿no? Uh-huh. Y son personas de determinada edad ya. Después hay reuniones de mujeres más jóvenes, asistidas por mujeres mayores, que cumplen siempre este círculo que te estaba diciendo de la gran diosa, que son los tres periodos. Lo cíclico, ¿no? Sí. Las mujeres, decíamos en el mito de Hanuya, que Hanuya iniciaba la quina, que es en realidad el ritual que te convierte en mujer, digamos, entre esa nación. Bueno, esto está en todo el mundo. Uh-huh. No sé, el tiempo que... las ceremonias que te convierten en mujer entre el pueblo occidental podrían ser los 15 años, sí, por digamos, ejemplo. Para decir algo, ¿no? Como un cambio, uh-huh. ¿Sí? Una como, etapa distinta. Sí, una etapa diferente donde la joven se comporta de otra manera. Y estas reuniones de mujeres también tienen que ver con eso. El primer ciclo con niñas jóvenes, con mujeres que están en su tiempo de la menarquía, asistidas por mujeres mayores. En el segundo ciclo son esas niñas de la menarquía convertidas en mujeres que hablan de su tiempo de preñez, es de su tiempo de embarazo, reproducción, de sus dolencias y sus placeres al respecto. Y después viene el tercer periodo, que es la mujer en el tiempo de la sabiduría. O sea, aquí podríamos aplicar el concepto de bruja, que tanto se usa, que se usa peyorativamente. Y bueno, eso, no sé, supongo que debe haber tantos criterios como oyentes del otro lado, pero una bruja es una mujer sabia, ¿sí? Es una mujer que ha podido transitar, que ha transcurrido estas tres fases de la vida y que asume la última fase, que es el tiempo del retorno a la tierra, con entereza, con sabiduría. Bueno, eso. Como que lo relacionaba esto. Sí, con, bueno, que tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Con el que hemos elegido con la luna. La cíclica de la luna. Sí, y encontré una poesía pequeña, leyendo un libro pequeño, bonito, bonito, que me regaló la Tatina, que debe estar del otro lado, que son las antologías de Federico García Lorca, que me encanta. Muchas gracias, Tati. Y bueno, y encontré una poesía que se llama Media Luna, y que dice así: la luna va por el agua. ¿Cómo está el cielo tranquilo? Va cegando lentamente el temblor viejo del río, mientras que una rama joven la toma por espejito. ¡Qué bonito! ¡Hermosa! Sencilla, y además te imaginas la secuencia, ¿no? Sí, sí. Que me parece muy bonita. Muy bonita. Bueno, Ana, ¿te parece que pasemos a una de las últimas musiquitas de hoy? Sí, y después vemos. Y después, atentos los chicos, que viene. Que se vayan acomodando, que hay un cuento de Lunita. De Lunita también. Uh-huh. Ahora vamos a escuchar Canción de Bañar la Luna, de Mariela Walsh, por Luna Monti y Juan Quintero. Ya la luna baja en camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja por allá, y por el charquito quito nadará. Ya la luna baja de perfil, con un abanico chico de marfil. ¿Quién la ve que con una cañita de bambú se la lleva a Siu-Kiu? Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz a envolverse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la ve que con una cañita de bambú se la lleva Siu-Kiu? Ya la luna di miles de otros, pa' poner cuando paritos el aló. Ya la luna le monta de pie, en una tacita chino chimotomate. Ya la luna baja en tobogán, revolviendo su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque

un taller para niños, niñas y adolescentes a cargo de Susel Casanové. Los martes a las 19. Los miércoles a las 19, juegos y construcción de juguetes para niños y niñas a cargo de Timoteo. Los viernes a las 19 horas, improvisación teatral a cargo de Marina Heredia. Ciclo de cine para adolescentes, La Edad Más Bella, todos los viernes a las 21. Buenísimo, qué lindo eso. Eso está buenísimo. Sí, sí, ver, siempre somos adolescentes en alguna parte del corazón. Sí, no sé, pero sí. Y además el titular, el espacio La Edad Más Bella, está buenísimo. Bueno, va a haber una actividad para el Día de la No Violencia hacia la Mujer, el sábado 24, a las 19 horas, charla-debate, derechos de la mujer y derechos laborales, que estaría buenísimo, mujeres, que participamos, que participemos, sí, porque esta historia la construimos entre todos nosotros, ¿no? A las 22 de ese mismo sábado va a haber una peña. O sea, a las 22 del sábado 24, después de la actividad de las mujeres, va a haber iniciado una peña. Y el domingo 25 va a haber en la Plaza de San Pedro muestras artísticas, una radio abierta, la música en vivo, la proyección, la mateada. O sea, nos juntamos los vecinos, nos reencontramos y nos conocemos con el que no nos conocemos, uh-huh. Igual que los niños, que se encuentran nuevos amigos para jugar, y tomamos mate y la pasamos bien. Buenísimo, buenísimo, sí, buenísimo. El proyecto de la lechuza y uh-huh. Ahí vamos apostando a que eso esté fabuloso. Acá en San Pedro, Independencia, sí. Esquina de Sarce. Bueno. Cerquita de la plaza. Cerquita de la plaza. Cuadra y media, ¿no? De la plaza. Uh-huh. Sí. ¿Algo más? No, creo que nada más. Saludos a todos los que están del otro lado. A todas las que se llamen Luna, particularmente hoy. Uh-huh. Y, a todos los que se sientan un poco lunáticos. Sí, nos encantó la luna porque nos encanta la luna y porque nos da placer, uh-huh. Sosiego, calma. Y porque a veces, bueno, no la, está ahí en el cielo, pasa sí. Desapercibida, a veces y porque ni la observamos. El cielo ocupa mucho lugar. Y sobre todo en esta época... ¿Cómo hoy? Estamos más de lugar de luna. ¿Nos vamos a despedir, Ana? Sí, nos vamos a despedir con algo buenísimo, con un fragmento, en realidad de la historia de los luneros, que es algo, es un texto tomado por Galeano, en las palabras andantes, que viene de Centroamérica. Ajá. ¿Sí? Por eso, recrea, sí, porque tiene algunas expresiones que hay que estar atento, uh-huh. Porque realmente está buenísimo. Es un fragmento. Es un fragmento, sí, porque estén atentos porque es bastante, es muy, sí, es muy divertido. Sí, es encantador. Bueno, nos despedimos entonces. Sí, nos despedimos y les enviamos un abrazo y... Hasta la próxima, que es nuestro último programa de este año, del ciclo 2012, ¿no? El próximo martes. Sí. El próximo martes, martes va a ser nuestro último programa de este ciclo. Y en el, bueno, y ahí hablaremos de algunas otras cosas. Un abrazo para todos. ¿Le conté de los luneros? Los que llegaron aquí. Yo no los vi, no. No, no los vi. Ellos no eran de ver, tampoco de tocar. Luneros venidos en el tobogán del cielo. La verdad verdadera. Por esta se lo juro. Al revés. Si escucha decir, no vaya a creer. Aquí en la ciudad, yo sé que anda el rumor. Que gente humana ha pisado la luna. Imagínese. Andan mintiendo. Una no sabe leer y entonces la abusan la fe. Pero subir de acá para allá, figúrese, ¿quién va a poder? Ellos, los luneros, viajaron de allá para acá. Eso sí, queda en bajada. Yo no le canto a la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. La luna que alumbra mi pago brilla con más.